días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Pues este 24 de febrero cierra la Orquesta Sinfónica este mes con un maravilloso concierto dedicado a grandes autores. Estamos escuchando el concierto para oboe y orquesta número 1 de Ludwig August Lebrun. El maestro, director titular de la orquesta, Lanfranco Marcelletti, nos ha traído un concierto maravilloso. El día de hoy presenta obras de Gustav Mahler, la conocida Blumin, que era conocida como la primer parte de la Sinfonía número 1, conocida como Titán de Gustav Mahler, que después Gustav Mahler la desecha y queda aparte como una pieza aparte de 7 minutitos, que es con los que abre el programa esta noche allá en la Sala Tlacna. Después viene este concierto para oboe y orquesta número 1 de Ludwig August Lebrun, con Isaac Duarte al oboe, un compañero y amigo de toda la vida de allá, de Pernambuco, Brasil, también brasileño como nuestro director titular, Lanfranco Marcelletti, compañeros de toda la vida, gran músico, oboísta de una de las principales orquestas de Suiza. Y después del intermedio, la gran Sinfonía número 1, conocida como el Titán de Gustav Mahler. Pues estamos escuchando este maravilloso oboe de Isaac Duarte en el último movimiento, el Allegro, del concierto para oboe y orquesta, allá en pleno ensayo. El día de ayer estuvo ensayando con la Orquesta Sinfónica en la Sala Tlacna. Y bueno, todos nos quedamos boquiabiertos con este virtuosismo del maestro originario de Brasil, de allá de Olinda, que bueno, pues es amigo de toda la vida del maestro Lanfranco Marcelletti, y se sentían tan a gusto los dos trabajando con la orquesta. Estuvimos escuchando parte de este ensayo. Bueno, pero antes de hablar de este precioso concierto para oboe y orquesta, si usted todavía no toma la decisión de ir esta noche a la Sala Tlacna, además una noche linda, no hace frío, está la Sala Tlacna tan preciosa, no sé si usted la conozca allá en la USB, el Centro Cultural, como se le conoce a la Sala Tlacna, que es la casa de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues ojalá con lo que escuchen el programa tome la decisión de ir este viernes 24 de febrero a las 20:30 horas al concierto y vivir esta experiencia única que nos trae el maestro Marcelletti con estas obras de Mahler y de August Lebrun. Y bueno, pues si por alguna razón no puede asistir al concierto, recuerde que a las 20:20 horas Francisco Aragón lo transmite en vivo aquí en la frecuencia universitaria. Pero bueno, vámonos también con uno de los grandes protagonistas de esta noche, que es Gustav Mahler. ¿Qué? Pues esta tremenda sinfonía conocida como el Titán, que compone Gustav Mahler en sus años mozos, a los 20 y tantos años, nos trae una de las grandes sinfonías del repertorio sinfónica. Esta sinfonía compuesta en tres partes. La primera, La Primavera sin Fin, que es una introducción y un alegro cómodo. Después, Atado, que es una marcha fúnebre a la manera de Calot. Y por último, El Infierno, que es un alegro furioso. Ahorita estamos escuchando esta segunda parte de la sinfonía, el segundo movimiento del Titán. Pues esta sinfonía tiene muchísimos momentos alegres, tremendos, como este tercer movimiento que empieza de una manera delicada y sutil con el contrabajo y el timbal. Pues aquí tenemos esta marcha fúnebre a la manera de Calot en este tercer movimiento de la Sinfonía del Titán. Parece que Mahler se inspiró en una pintura de los niños austriacos conocidos como el Funeral del Cazador. Pero bueno, nosotros sabemos que Gustav Mahler, que fue el segundo de 14 hijos, tuvo una experiencia con la muerte desde muy joven, porque perdió a su corta edad a 9 hermanos. En aquella época era fácil morir, más que ahora. Pues esto lo lleva a tener un contacto con la muerte, en que, mezclado con canciones folclóricas de su época, hace que su música no sea muy aceptada en su momento. Bueno, pero ¿cuál es la vida apasionada de este autor maravilloso, Gustav Mahler? Vamos a escuchar un poquito de ella. Mahler rompió con todas las llamadas formas clásicas. Son poemas sinfónicos, recreaciones del mundo que ocurren allí. Su música es como una infinita cornucopia de magia. Además de ser universal, continúa creciendo como un universo que se expande. Cuando se escucha a Gustav Mahler, es imposible dejar de sentir esa cualidad que tiene la música como expresión de vida. Gustav Mahler. Gustav Mahler nació el 17 de julio de 1860 en Kalisz, Bohemia, una provincia checa del Imperio Austrohúngaro. Era el hijo de Marie y Bernard Mahler, un hostelero judío. Gustav era el segundo de 14 hermanos. Poco después de nacer, su familia se mudó a Iglau, la Jihlava actual en la República Checa. En este pueblo militarizado en la vía entre Praga y Viena, Mahler vivió experiencias infantiles que marcarían para siempre su vida y su música. Mahler creció en un pequeño pueblo donde aprendió a valorar intensamente los propósitos fundamentales por los que se emplea la música en cualquier sociedad, como las marchas militares y fúnebres, las serenatas de enamorados y las canciones cuando se recogen las cosechas. Todas esas razones esenciales que llevan a una cultura a crear la música. De muy pequeño aprendió canciones e iba por el pueblo cantándolas con su pequeño acordeón. Parece que un día salió de la casa para seguir a los soldados con su pequeño instrumento, algo que revela, claro, su gran don para la música. Su padre entendió que no debía oponerse a la tremenda vocación que el joven Gustav Mahler mostraba, sino por el contrario, debía propiciar su desarrollo. A pesar de que Mahler era judío, su educación musical comenzó como corista de la Iglesia Católica de Iglau y recibía clases de piano con el director del coro. Pero de repente la tragedia se interpuso en su crecimiento musical. 9 de sus 14 hermanos y hermanas murieron cuando Mahler todavía era un niño. A los 6 años, creó su primera composición, irónicamente, una polca con una marcha fúnebre de introducción. Vio cómo le arrebataban a la mayoría de sus hermanos queridos de un día para otro, cómo eran sacados para siempre por la puerta trasera, mientras que por la puerta principal de la taberna entraba la gente alegre en busca de bebidas para celebrar. La experiencia de muerte es entonces trivializada, pero a la vez se entremezcla con una especie de extraño regocijo macabro. Eso se siente claramente en toda su música. Mahler aprendió lo que era la ironía antes de saber lo que era la vida. Esa omnipresencia de las marchas fúnebres en su música. En todas las sinfonías se siente un toque fúnebre. Estaba rodeado por la muerte. Vivía cerca de las barracas militares, de donde podía oír el llamado de clarines, que era como el simbolismo de la guerra, el conflicto. El hogar en el que vivía Mahler distaba de ser idílico. El niño presenciaba frecuentes escenas violentas entre sus padres. Pero un incidente en especial dejaría una huella indeleble en su memoria. Durante un encuentro particularmente violento, Mahler sintió tanto miedo que salió corriendo de la casa y se refugió con un organillero que tocaba una canción popular, Ach du lieber Augustin. Este contraste entre lo trágico y lo banal se convertiría en un sello del estilo musical de Mahler. Pero a pesar del comportamiento irracional de Bernard Mahler, Este tuvo la intuición de cultivar el talento del joven en lugar de forzarlo a entrar en el negocio de la familia. Permitió que su hijo comenzara su carrera como músico, aunque no fuera la forma más idónea de hacer dinero. Eso habla de un hombre que sabía qué era el arte y entendió que el gran talento de Mahler solo podría ser apreciado en el Conservatorio de Viena. El cuarteto de piano es la única composición que nos ha quedado del Mahler estudiante. Se inspira en los compositores Brahms y Schumann. Fue escrita cuando tenía 15 años. En el Conservatorio de Viena, Mahler cayó bajo el hechizo del polémico compositor Richard Wagner. Como estudiante de piano, ganaría varios premios, pero no tardaría en descubrir su verdadero sueño, componer, y pronto adquiriría un estilo muy propio. Ya las obras tempranas nos muestran al Mahler que encontraremos incesantemente hasta el final de su vida. Es el caso de Klagen der Lied, una de sus primeras cantatas. Al estudiarla a fondo, tiene ya muchos de los elementos completamente desarrollados y algunos de los rasgos más originales que tanto valoramos en el Mahler maduro. Se trata de una música del bosque, cornos de caza, música militar, canciones populares, todo. El Klagen der Lied nos presenta valientemente esta música sin casi ornamentación. Mahler postuló Das Klagen der Lied para el premio Beethoven en Viena. Era un intento por comenzar su carrera como compositor. Pero el jurado no supo apreciar su originalidad y Mahler quedó devastado. Ahora tendría que considerar su carrera como director de ópera, ya no como compositor. Mahler conseguiría asegurarse una reputación considerable entre una serie de compañías de óperas, Budapest y Praga, entre otras. También se granjearía una reputación de mujeriego, incluyendo una trama de relaciones con sopranos. En 1886 empezó su primera sinfonía, concebida como un poema sinfónico llamado El Titán. Es la historia de un héroe, que es el mismo Mahler, y su viaje a través de la vida hasta la muerte. Me parece extraordinario que Mahler comenzara en el punto exacto por donde quería seguir. A los 29 años creó una primera sinfonía que era como un manifiesto de sus intenciones en el futuro. Ya en los compases de apertura emerge este personaje extraordinario en medio de un nuevo amanecer para enfrentar el futuro incierto. Es hipnótico. El inicio es casi imperceptible. Es un sonido armónico, brumoso y virginal. Justo cuando nuestros oídos empiezan a percibirlo como sonido, descubrimos que es la orquesta que empieza a emerger del fondo a través de muchas octavas. Allí entran los secos instrumentos de viento, esa extraña ráfaga de fanfarrias y ese canto de aves se levanta entre los oboes. No puedo imaginarme cómo habría sonado esta música al público de 1889. Cuando Mahler era el director de la Ópera de Budapest, halló la oportunidad para ofrecer la premiere de su primera sinfonía. Fue un desastre. A la orquesta le pareció demasiado difícil, la crítica la despreció y el público quedó desconcertado. Es obvio cómo una obra tan original como la primera sinfonía, que incluye movimientos muy extraños basados en la canción folclórica de Fred Jack, y es tratada como una grotesca marcha fúnebre, jamás iba a ser entendida por ese público. El mismo Mahler contaría luego que caminó durante días después de la presentación por las calles de Budapest, y la gente lo evitaba como si fuera un loco. Mientras escribía la primera sinfonía, Mahler también compuso la canción más importante de su ciclo, Lieder eines fahrenden Gesellen, o Canciones de un Caminante, inspirada en el encanto de la naturaleza. Él incluiría parte de esta música en su primera sinfonía. Bueno, pues ya vemos, escuchamos un poquito de la obra y de la vida de este gran compositor Gustav Mahler, que nos trae el programa de hoy titulado Titán de Mahler. Y vamos a escuchar a un muchacho que se está preparando para director de orquesta, alumno del maestro Lanfranco Marcelletti, que nos habla sobre esta obra. Bueno, pues aquí estamos con Martín. No, Uriel, ¿no? Uriel. Ah, Uriel, pero ya te ando cambiando el nombre. Sí, Uriel. Ajá. Es alumno de el maestro Marcelletti y te hemos estado viendo, siguiendo toda esta partitura del Titán maravillosa. ¿Uriel? Así es, Uriel Rodríguez. Ajá, estás estudiando aquí. Platícale a nuestro auditorio de este maravilloso Titán de Mahler, que es tremendo. Ha estado trabajando muy duro el maestro toda la semana. Sí, de hecho, hoy hicieron varios arreglos con la orquesta. Es la primera sinfonía de Mahler, un trabajo maravilloso y el cual es muy interesante porque Mahler cuando la compone recibe bastantes críticas y después de ello decide quitar un movimiento. Entonces la sinfonía queda como la vamos a conocer el día del concierto, pero para que no nos quedemos con la duda, de qué movimiento es el que quitó, la orquesta lo va a presentar también. El de la floración, ¿no? Conocido como Blumin, ¿no? Así es. Sí, ese sería como el primer movimiento. Es un movimiento corto que quitó Mahler. Ahora, estamos viendo que, bueno, los movimientos tan tremendos que llevan mucho que ver con la vida de Mahler, porque aunque la compone cuando tiene corta edad, a sus veintitantos años, este tercer movimiento es tremendo, es de alguien que ha tenido mucho contacto con la muerte, ¿no? Sí, pues es una sinfonía bastante dramática, e incluso tiene, digamos que un carácter extremista, porque incluso presenta una danza tipo vienesa, y después presenta cosas más dramáticas. Veo como una marcha fúnebre, ¿no? Así es. Es que parece que él perdió 9 hermanos de un jalón, ahora sí, cuando tenía corta edad, porque él fue el segundo de 14 hijos. Así es, y bueno, en la época lamentablemente era bastante común perder varios hijos o familiares por distintas enfermedades, en este caso fue lamentablemente su familia también. Sí, parece que la muerte marcó toda la vida de Mahler, ¿no? Parece que sí. Después cuando saca estos líderes de los niños muertos, Kinder, Totem, Liden, que perdió la hija, ¿no? Sí. Y se enteró de que él estaba enfermo del corazón, después murió, ¿no? Sí. Joven muere. Es una vida tremenda la de Mahler, pero su música, que no fue comprendida quizás en su época por estos contrastes, ahora pues el auditorio tiene toda la capacidad para poderla asimilar. Claro que sí. De hecho, como le comentaba, a pesar de que no fue muy aceptada al principio, ahora es una sinfonía que sin duda alguna va a conquistar a todos este viernes. Sí, ¿y cómo ves este trabajo que ha hecho el maestro Marcelletti? Bastante profesional, bastante bueno y sincero, que es lo más importante. Ha estado trabajando también en las secciones, ¿no? Ha separado a la... Así es, el martes hubo seccional, trabajó primero con alientos y posterior con cuerdas. Vemos, por ejemplo, el último movimiento, que ya tiene una cantidad tremenda de metales. Estamos hablando de, ¿cuántos? ¿Seis, ocho cornos? Siete cornos, ajá. ¿Y como cuántas trompetas? ¿Seis, siete? Sí, en total son como 107 músicos en toda la orquesta. Ajá, es una orquestación bastante completa y romántica. Ajá, y también mucho timbal, ¿no? Tiene doble timbales y mucha percusión. Sí, de hecho, en el tercer movimiento tenemos una presentación por el timbal y por el contrabajo. Pero no deja de tener momentos muy delicados, íntimos, ¿no? Como en el movimiento, en el tercer mismo movimiento, en que empieza pareciera nada más el contrabajo y qué es el... El timbal. El timbal, ¿no? Así es. Eso es muy íntimo, precioso, ¿no? Que nos acerca a estos vivencias que ha tenido Mahler con la vida y con la muerte, ¿no? Así es, sí, conocer a la música a fondo de un compositor es realmente conocer su alma. Ajá, y ahora que estás aquí en Jalapa, ¿cómo te has sentido con contacto con la orquesta? ¿Cómo ha sido progresando? Bueno, bastante contento porque es una orquesta bastante profesional y poder asistir a los ensayos realmente es una clase magistral todos los días. Ajá. Y mi crecimiento, tan solo asistiendo a los ensayos ha sido enorme, no lo podría ni siquiera describir porque sí ha sido bastante. ¿Por qué no le das un like o dónde te pueden conseguir en el internet? Porque te quedas, sacas material para que la gente se acerque a la música sinfónica. Así es, me encuentro en un canal de YouTube llamado Uriel RS Music. Ajá. Ahí pueden encontrar documentales sobre la orquesta sinfónica, sus instrumentos, así como diversos temas. Bueno, pues muchas gracias, Uriel. Al contrario, gracias. Aquí vamos a estar continuando y pues a invitar al público a que venga esta noche a escuchar el concierto, ¿no? Por supuesto, no pueden perdérselo. Muchas gracias. Bueno, pues ya estábamos hablando de este Titán, que es un poema en forma de sinfonía que proviene de la novela homónima de Jean Paul, escrita a principios del siglo XIX. De la misma forma que la novela, Titán evoca la lucha de un hombre heroico y fuerte contra el destino y sus fatalidades. Al igual que en la primera versión, la obra tenía 5 movimientos, a diferencia de los 4 que conocemos en la actualidad. Después del primer movimiento, Mahler inserta un movimiento al que llamó Blumín, ramo de flores, que provenía de material creado anteriormente por Mahler. En el programa de la noche tenemos a Blumín como la primera obra. Renunció a este movimiento Blumín por considerar que no tenía una relación con el Titán, con la Sinfonía número 1, que le cambió después el nombre a Sinfonía número 1. Pero bueno, la obra, en la versión que conocemos actualmente, se estrenó finalmente en Berlín en 1896, bajo la batuta del propio Mahler. Y en la noche vamos a poder escuchar esta maravillosa primer parte, conocida como Blumín o Ramo de Flores. Bueno, pero vámonos también con el gran protagonista de esta noche, que es el oboísta Isaac Duarte. Bueno, pues aquí estamos con Martín. No, Uriel, ¿no? Uriel. Ah, Uriel, pero ya te ando cambiando el nombre. Sí. Portuñol. Ah, Portuñol. Aquí vamos a hablar. Sentar, por favor. Vamos a hablar Portuñol. Sí. Un poquito español, un poquito portugués. Pues estamos aquí muy contentos con el maestro porque este programa se llama En Ensayo. Uh-huh. Se transmite en la radio de la Universidad Veracruzana. Ah, uh-huh. Y llevamos un poquito de lo del ensayo. O sea que ahorita que usted corra la obra con la orquesta, entonces vamos a grabar para que mañana a las 10:30 de la mañana lo transmitan y la gente quiera venir en la noche, ¿no? Está bien, es para público, y para que conozca de qué se trata la obra. Usted viene de la misma tierra de nuestro querido Marcelletti, sí, Lanfranco. Sí, resulte, sí. ¿Lo conoce? ¿Es amigo de él? Sí. Ajá. ¿Y estuvo con la orquesta ahora que fueron para allá, maestro? Nosotros estuvimos, porque yo vivo en Suiza. Ah. Estuvimos en la misma época en Brasil porque la orquesta que toco yo, que es la Tonhalle Orquesta Zürich, esta orquesta también estaba haciendo gira en Brasil. y siempre tocábamos en día alternado. Ah, y lástima que no. O sea que no la escuchó. No, lamentablemente no. Sí. Y es la primera vez que toca con la orquesta. Con la orquesta de Jalapa, sí, la primera vez. Qué gusto. Sí, fue muy, muy feliz, una excelente orquesta. Y maravilloso estar tocando con Lanfranco, que es un gran amigo, un gran musicista. Está haciendo un trabajo que fantástico con la orquesta. Y sí, estamos disfrutando muchísimo. Sí. Pues a ver, platíquenos de este concierto que nos trae. Bueno, es un concierto clásico de un compositor, de un oboísta. Ludwig August Lebrun, se escribe Lebrun. Ajá, ¿de dónde es él? Él, su papá quizá era de la Bélgica, era belga, pero él nació en Mannheim. Ajá. Nació en Mannheim en 1552 y era un gran oboísta, un gran virtuoso. Escribió 6 conciertos para oboe. Vamos a tocar en este programa el primer concierto en re menor. Un concierto muy bello en 3 movimientos, movimiento alegro, un movimiento lento, un adagio, y un rondo alegro. Y sí, es una música muy, muy ligera, muy, muy liviana, y creo que a todos les va a gustar. Pues yo creo que es un concierto bellísimo el que nos trae esta noche, porque tenemos esta gran obra, ¿no? La del Titán de Mahler. Sí, aún sí. Este hablé en la primera plaza. Sí, justamente la primera. Pero ahora abrimos con Blumín. ¿Y con usted? Y también justamente la Titán, que es un de los marcos de la música sinfónica, ¿no? De Gustav Mahler. Ajá. Y Blumín, que es un movimiento bellísimo, tan bello, y realmente es un programa bastante, tiene muchos colores. Ajá. Sí, sí. Ajá. Y usted nos trae un instrumento, háblenos un poco de ese instrumento. Bueno, el oboe es un instrumento bastante anciano, ¿no? Hace un instrumento, claro, como la mayoría de los instrumentos, y viene de los Chalmers, ¿no? Uh-huh. Y tiene una forma cónica. El oboe es muy, ¿cómo dice? El oboe después tornó un instrumento que siempre expresó mucho, se hace mucho chiste, ¿no? Que dice que el oboe es el patito, uh-huh, que tiene un sonido un poco nasal, que uh-huh, es una característica del oboe. Y Prokofiev, cuando hacen el perro y el lobo. Pero el lobo, sí, ajá, pone el oboe con... Claro, es una característica también, pero también es muy melancólico, que tiene un color que se, a veces se aproxima mucho de la voz, pero yo creo que todos los instrumentos, justamente dependiendo de la connotación, así traducen una, ajá, expresión, ¿no? Y el oboe, claro, tiene esta característica. Es un instrumento bastante, bastante cantante. Era antes, claro, la dulzaina y todo, incluso en España, a veces lo utiliza aún hoy unas bandas que se llaman con dulzaina, que tiene un sonido bastante penetrante, y bueno, para las paseatas, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar en el ensayo, ya nos están tocando a la puerta, de que ya lo esperan, pero aquí vamos a estar, invitar al auditorio a que venga. Claro, vengan, es un bellísimo programa y una sala estupenda, un excelente orquesta. ¿A usted dónde podemos conseguirlo en el YouTube para escuchar las obras que tiene? Sí, lo pone YouTube, Lebrun, ¿no? Ah, no, pero usted sus obras no tiene nada grabado. Tengo sí, 2 discos, pero no está en YouTube. Tengo una obra que toco yo con mi esposo, una obra moderna, ajá, muy, muy sencilla, 3 minutos y medio, que está, y se llama Guiado por la Luna y las Estrellas. Ay, qué lástima que no nos trajo el disco. Sí, ¿verdad? No. Bueno, pero lo vamos a buscar. Sí. Entonces aquí estaremos escuchándolo. Sí, y que vengan y que disfruten todos de esa maravillosa sala de conciertos, la maravillosa orquesta, esta música tan linda. Y vamos a disfrutar todos. Bueno, muchas gracias, maestro. Thank you. Pues ya están escuchando a Isaac Duarte en el oboe, para que usted se anime a ir esta noche a la sala Tlacna. El maestro Isaac Duarte es actualmente ejecutante principal del corno inglés en la afamada Orquesta Tonal de Zurich, en Suiza, una de las más importantes de Europa. Bueno, Ludwig August Lebrun, autor de este concierto para oboe, fue uno de los oboístas más importantes del siglo XVIII. Su obra para este instrumento, al menos unos 18 conciertos compuso, forma parte del repertorio de estudiantes y oboístas virtuosos en todo el mundo. Bueno, se ha dicho que Lebrun fue el primer oboísta en alcanzar el mi agudo. Sus notas altas serán un deleite para escuchar y sus piezas dulces como gotas de ambrosía. Este concierto para oboe número 1 en re menor que escucharemos en la noche y que estamos escuchando parte del ensayo fue compuesto alrededor de 1777. Los tres movimientos exigen un dominio técnico e interpretativo sumamente complejo. Bueno, lo está tocando un virtuoso, porque el maestro Isaac Duarte es un virtuoso en el oboe. Y esta noche es la primera vez que se escucha este concierto en Jalapa. Así que es el estreno del concierto número 1 de August Lebrun aquí en Jalapa, en el concierto de la noche. Y bueno, nosotros estamos teniendo la primicia que tuvimos ayer en el ensayo. Bueno, pues todavía nos dan otro minutito para seguir hablando con usted. Cuando uno empieza un instrumento, a veces dicen que tiene que tener pues una edad muy, muy temprana. ¿Usted a qué edad empezó a estudiar? Bueno, el oboe a los 15 años. Ajá. Y claro, hay algunos instrumentos como el piano, un violín, que son instrumentos que tienen un repertorio muy vasto y que exige como un desarrollo físico. Ajá. Ya muy temprano. Para nosotros, instrumentos de aliento, no necesariamente empezar. Por ejemplo, lo voy a empezar a los 6 años, 5 años. Si quieres, lo puedes. Y hoy hay incluso instrumentos para niños. Ajá. Que son más livianos, más ligeros, ¿no? Y todo. Pero no necesariamente. Es un poco un mito que hay que empezar y que estudiar 10 horas por día. Y claro, no, es la calidad de estudio. Y cuando alguno dice, voy a hacer música y tiene la disciplina, aún empezando a los 15, el que sea, se puede alcanzar un nivel bueno. Y lo diría que, claro, es la calidad y de preparaciones y también la conciencia, lo quiero o no quiero, porque hay muchos niños que empiezan a los 6, 5 años que después no lo hace más, lo hace por su papá, su mamá, muchas veces hace parte de la educación. Uh-huh. Claro, la música, las artes son muy importantes, ¿no? para formación del individuo, y la cultura de manera general es muy importante en una sociedad, ¿no? y tiene un papel muy importante, ¿no? Cultura, de manera general. El maestro Marcelletti ha impulsado mucho la educación de los niños en Brasil, ¿no? Sí, y es muy importante porque esta cosa, este contacto, ¿no? Porque siempre se piensa que música erudita es una música pedante, una música distante de la gente. Claro que hay muchas informaciones que hay que buscarla antes, pero Yo creo que alguien que tiene un buen gusto por la música folclórica, la música popular, la buena música con elaborada, ¿no? Con buen texto y todo. Bueno, lo que es bueno es todo muy relativo, pero alguno que tiene un gusto musical puede escuchar todas las músicas. No, pero además ya vivimos en un mundo globalizado, sí, en donde estamos escuchando música erudita en el cine. Sí, muchos... todos los móviles tienen una... ¿verdad? Sí. Que de hecho sabemos más de música de lo que creemos. Justamente. Y entonces, claro que es una música que a principio parece muy austera, pero no, ¿sabe? Tenemos mucho más presente el cotidiano que pensamos. Y claro, pero justamente como la literatura, la poesía, no toda la gente le gusta la poesía porque existe un desdoblamiento para esto. Hay que conocer la lengua y hay una métrica y todo, sí, claro. Y son, entre los genios literarios, es el genio que exige más preparación, ajá, naturalmente, no es verdad, no es como el cuento, no es como las crónicas que son cortas, que ya prepara para el cuento, y la poesía está más acerca de la música erudita, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿usted en dónde está radicando, dice? En Zurich, en Suiza. ¿Y no extraña mucho Brasil, la comida, sí, el clima? Sí, bastante, pero... ¿Sabes una cosa? Lo más lindo que hay de irse a otros sitios es mirar que somos todos... Hay una fraternidad, hay una cosa muy linda, que no, la frontera es una cosa creada mucho más por los intereses políticos, sí, porque en la verdad somos todos... Hay una fraternidad que es tan bella en todos los sitios. Yo creo que cuando aprendemos a respetar los otros, somos automáticamente respetados. Cuando aprendemos, cuando nos abrimos para la belleza de todos los sitios, tenemos nuestros sitios. Entonces, yo me siento bien en todos los sitios y deseo siempre aprender con toda la gente, ¿no? Y sí, no hay frontera. Entre los hombres no hay frontera. Bueno, maestro, pues ya sabe que aquí Jalapa es su casa. Así, con mucho gusto. Estamos felices de que esté con nosotros. Yo también, es la segunda vez que estoy en México. Yo tuve el gran placer de en 2005 dar clases y tocar en Oaxaca, en Música Verano, el festival, y estuve muy encantado. Sí, me siento muy, muy a gusto aquí, muy en casa, con la calidez del pueblo y también la calidad de vida, así también, porque es muy, muy bello, mucho verde, una bella ciudad. Y melómana, sí. Aquí es la orquesta más antigua del país. Ah, sí, no, es maravilloso, ¿no? Es que se desarrolle más y más en todo el mundo, ¿no? Que la cultura, que la educación, que están juntas, están conjuntos. Educación y cultura no es una cosa que están separadas. Una cosa complementa a la otra, ¿no? Ajá. Y sí, es muy importante, ¿sabes? Los deportes, todas estas cosas que tratan de un interés común. Bueno. Y es muy importante. Bueno, para maestro. La sociedad. Aquí lo dejamos. Mucho gracias, gusto. Estuvimos muy contentos con usted. Aquí lo vamos a acompañar en la noche, ¿eh? Así, con muchísimo gusto y que vengan y disfruten la bella música. Una gracias. Vez más. Pues esos fueron los comentarios del maestro Isaac Duarte en el oboe para que vaya a escuchar este maravilloso concierto en la noche. Con esto despedimos el programa y bueno, puede encontrar en el internet toda la información de la Orquesta Sinfónica. Agradecemos allá en las oficinas de la Sinfónica en Sinsuni, a Elsie, a Enrique y a Arturo Jiménez en las rúbricas. Y bueno, pues nos vemos en la noche, ya saben que es noche de concierto, maravilloso concierto, el Titán, Blumín y este concierto de Lebrun para oboe y orquesta.

En Radio Universidad Veracruzana son las 11:30 en la capital del estado de Veracruz, continuando con la programación para el día de hoy.